me agarra la bruja, me lleva a su casa. ¿Desde dónde podemos transmitir? Esa es como la ventaja que tenemos de transmitir por internet. Hay que aprovecharla. Y bueno, pues podemos transmitir desde lugares jamás imaginados como este en el que me encuentro hoy. Son las 5:08 de la tarde de este miércoles 30 de marzo de 2011. Y pues me acompaña, como siempre, muy puntual mi compañera Marilú Mascorro. Hola, Marilú. Hola, Radio Escuchas. Hello, aquí estamos de nuevo. Ciberescuchas. Sí, aquí estamos de nuevo, bandita. Pues sintonicen y díganle a sus cuates que sintonicen por acá, Radio Chinelo. Así es, pues hoy vamos a tener, como lo dijimos la semana pasada, no pudimos transmitir todos los audios que levantamos en los eventos que se hicieron en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, Marilú formó parte de esta actividad que hicieron en Vincalma, que ya hemos tenido aquí a las compañeras de Vincalma platicando sobre el trabajo que hacen con las mujeres, con la gente en general, pero específicamente con el grupo de mujeres, con la red de mujeres de Vincalma. Con la red de mujeres, que nos fuimos a Tlacholoaya, como les hemos venido comentando, como parte también un poco de protesta en Atlacholoaya, faltaron algunos audios y pues hoy se cierra particularmente el mes de las Brujas de Venus. Del mes, calma. Sí, ¿qué pasó con eso? No. Entonces, del mes nada más. Sí, del mes nada más. Entonces, como despidiéndonos un poquito y haciendo una recopilación de todo lo que pasó el Día Internacional de la Mujer, pues aquí vamos a escuchar unos audios que faltaron y unas entrevistas que de las mismas mujeres de la integración de Vincalma, de la red de mujeres. Si quieres recordarle a la gente que nos escucha cada miércoles, recordarle, y a la gente que nos está escuchando por primera vez, si hay alguien, pues le mandamos un saludo y agradecimiento, y pues que sepan qué es lo que hicieron ahí afuera del penal de Tlacholoaya. Vincalma, la red de mujeres somos varias mujeres de diferentes edades, no importa edades, no importa religión, no importa posición, de nada. Pero lo único que sí es que somos mujeres y fuimos con las chicas que están allá en Atlacholoaya, y más que nada es un recordatorio de las injusticias que vivimos día a día en este país. Cuántas mujeres, cuántas personas inocentes están en aquellas cárceles, y se nos olvida que el Día de la Mujer es un marco para exigir más y más justicia entre mujeres adentro y fuera. Ya éramos como unas 40 mujeres o más. Entonces nos dimos cita afuera de Atlacholoaya, hicimos unos ejercicios de allá. Bueno, ya nos estuvo comentando Cecil lo que son abrazos y constelaciones. Hicimos allá una constelación muy interesante. Una representaba la sociedad, otra representaba una mujer presa y otro un hombre. Y sí, fue muy claro la sociedad cómo evita ese tema, ¿no? Es como incómodo, las mujeres presas, la cárcel, y cómo la sociedad le da la vuelta, ¿no? Así es, también estuvimos en la marcha lésbica la semana antepasada, el sábado 19, y precisamente se presentaba un colectivo, unas compañeras del Distrito Federal, precisamente el colectivo de Lesbos era el que se presentó, se subió a la tarima y presentaban a una mujer que había estado en Santa Marta, Acatitla. Acatitla. Y había tomado un curso, un taller con las mujeres de Lesbos ahí adentro del penal, y en ese momento estaba afuera de la cárcel y estaba presente en la marcha lésbica. Entonces también fue un momento bastante emotivo, ¿no? Porque independientemente de las razones y el proceso que haya pasado para estar en ese lugar, pues bueno, lo importante era que ya estaba fuera y que estaba compartiendo con nosotras en la marcha lésbica. Era una de las 4,000 mujeres que estaban ahí, que estábamos ahí ese día. Y bueno, esto fue afuera de Atlacholoaya. Vamos a ponerles los audios. Recuerden que están en la página www.radiochinelo.org. Que los radioescuchas alimenten esta radio, porque como dice la bruja y decimos todos acá, la radio es de nosotras, ¿no? Entonces, de nosotros, y hay que tomarla, y todas tus ideas son bienvenidas. Así es, pues ahí está el blog de la página específica de las Brujas de Venus, y también está el correo brujasdevenus@radiochinelo.org. Agradecemos a quienes estén en Facebook conectados, conectadas, y que estén escuchándonos, pues también igual manden sus comentarios al respecto de los temas que vamos a tratar aquí, escuchen los audios, escuchen a estas mujeres de Bien Calma, y pues también den sus opiniones, ¿no? Está el correo, está el Facebook, estamos como Grupo Radio Chinelo, y bueno, vamos con estos audios y regresamos aquí a las Brujas de Venus. Son las 5:14 de la tarde del miércoles 30 de marzo de 2011. Ahorita regresamos. El día de hoy es un evento más de la Red de Mujeres. La Red de Mujeres lo que está promoviendo es una alianza incondicional entre mujeres donde quiera que estés. La frase es: lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Esta cadena es: yo te doy porque tengo. Si no tuviera, no tendría nada que darte. Te doy con la mano derecha porque yo tengo mucho que compartirte, y recibo con mi mano izquierda porque tengo mucho que aprender de ti. Entonces, es la idea de hacer una cadena de amor como las que estamos haciendo y estamos promoviendo, como la que hicimos en Morelos, como la que hicimos con la hija de Octavio Paz, como la que estamos haciendo hoy, son los tres eventos que lleva la red, a que logremos el gran evento, que es lanzar este concepto de mujer por 40 grupos diferentes, donde ninguna mujer es mejor que otra, donde ninguna propuesta de mujer es mejor que la propuesta de otra mujer. No vamos a lograr sacar nuestra verdadera esencia, que es nuestra enorme capacidad de amar, si no estamos enlazadas. Si seguimos en rivalidad, si seguimos poniéndonos el pie, si seguimos quitándonos lo que nos corresponde, no vamos a poder sacar nuestra verdadera esencia. Donde quiera que estés, mujer, hay miles y millones de mujeres que están contigo. No importa si estás en la cárcel, no importa si estás pescando en el mar, no importa si estás en las montañas, no importa si estás en un salón de clases, todas estamos unidas. Donde estés tú, estoy yo. Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Y sí quiero hoy hacer conciencia de lo que significa que una mujer esté en la cárcel, que no sea visitada. En los penales de hombres hay muchas visitas, en los penales de mujeres no hay visitas, no hay abogados. ¿Y sabes quiénes son las que no visitan a las mujeres? Las propias mujeres. Entonces es hora de romper con eso, es hora de ponerle un freno, es hora de quitar la rivalidad y el odio entre nosotras. Quiero que veamos en 15 minutos lo que significa que una mujer está encarcelada y que otra mujer no la visita. Sin ti, yo no puedo ser quien soy. Sin ti, yo no puedo desarrollar mi capacidad de amar. Sin ti, no puedo manifestar mi esencia. La red tiene un legado y es: las mujeres tenemos la llave para hacerle cambio en nuestra sociedad. Las mujeres tenemos la llave para tocar el corazón del hombre, para que el hombre pueda tomar acciones y decisiones amorosas en este mundo. Las mujeres hemos desaprovechado nuestra enorme capacidad de amar. Yo no me voy a detener ante el miedo de un hombre. Yo no me voy a detener ante la violencia de un hombre. Yo me llamo Jacqueline Colás y estoy trabajando en Bien Calma, en la red de mujeres, y estoy encargada del comité de difusión, a sus órdenes. Yo le diría a todas estas mujeres que están separadas, que no creen en orar, que no creyeron en este movimiento que hubo de venir a la cárcel, que creen que es una pérdida de tiempo, que el gobierno no nos va a ayudar. Un montón de comentarios que oí yo de muchas mujeres, muchas amigas muy queridas, muy cercanas a mí, que era una pérdida de tiempo. Y yo lo que creo es que están enojadas. Y como están enojadas, están separadas y no tienen ganas de sentir, de amar. Entonces yo les diría que empezaran a amarse a ellas mismas, que se quisieran a ellas mismas. Justo en ese momento, cuando empiezas a quererte, cuando empiezas a verte hermosa, cuando tu familia empiece a reaccionar, tu pareja o tu expareja o tu jefe empiece a ver ese ser luminoso que eres, lleno de amor, entonces van a ver una reacción, y entonces todo ese enojo, toda esa falta de interés va a cambiar en ellas. O sea, nada más es una probadita, es como un intento, ¿no? Y todo a su alrededor va a cambiar, es impresionante. A mí me ha pasado en el grupo de vinculación, en un viaje de poder, queriéndome, amándome, cuidándome, me he dado cuenta de cómo la gente me mira, a lo mejor es feo decirlo, ¿no? Pero cómo la gente me admira, le gusta estar conmigo, me busca porque estoy contenta, porque me amo, porque me cuido, porque quiero estar en paz, sin tener expectativas, sin tener ningún juicio para nadie. O sea, ser feliz uno. Y al ser feliz uno, todo alrededor cambia. Vinculaciones es estar unidas. O sea, ¿qué necesitas de mí? ¿Cómo te cuido? ¿Qué hago por ti? ¿Cómo te apapacho? ¿Cómo me apapachas tú a mí? Y entonces dar amor es solo y simplemente dar amor, ser bondadoso. Y ser bondadoso no quiere decir dar amor de, ay, cómo te quiero, qué bonita estás. No, no, no, ser bondadosa es, ¿sabes qué? Estás haciendo esto mal, estás actuando mal, o sea, no estamos tomando cafecito, ¿va? Y qué bonito tu vestido ahí, tus aretes están preciosos. No, no, no, no, no, decirle, estás actuando mal, no hables mal de esa mujer. Prohibir hablar, o sea, está prohibido, o sea, prohibido entre nosotras hablar mal de ninguna mujer. Qué real, que yo lo he visto con mis propios ojos, que yo lo he sentido. Oye, Rebeca. Que no tengan miedo a probar y a ver la reacción en su propio cuerpo. Se van a sentir mejor, van a estar más sanas, todo va a estar como en paz. Que no permitan que otras cosas y otros pensamientos las hagan salir de su centro, ¿no? Quiero ser mejor, quiero amar a mis hermanas, quiero cuidar a mi hombre. Entonces, esas vocecitas que de repente, no, tu hombre no lo puedes amar porque te engañó, porque te dice mentiras, porque no te pela, porque se va a trabajar y te deja sola con los niños. Sacar todo eso que ese como mitote, ¿no?, que trae uno en el cerebro, centrarse, respirar y tener un pensamiento positivo. Este fin de semana aprendí, creer es crear, y es un hecho. Si uno cree, crea. Entonces, que lo prueben, que lo hagan. Bueno, mi maestra, amiga, adorada hermana con la que he aprendido todo esto, porque yo también era escéptica, yo también estaba enojada, tenía seco mi corazón. Entonces, Cecil, que me abrió mis ojos y me hizo ver tantas cosas, ella me enseñó. Todas esas mujeres que están ahí adentro, una amiga me decía, ¿tú crees que ellas no oran? Y le dije, no, yo no creo que oren. Yo creo que están tan enojadas, están tan frustradas, tienen su corazón tan seco, es una piedra, que no oran. Y entonces al ir y ver a unas mujeres que están llenas de amor y que están preocupadas por ellas y que quieren salvar su corazón, es una lucecita que yo creo que hoy les cambió su vida. Pues ya estamos de vuelta aquí en Las Brujas de Venus. Escuchamos a estas mujeres de Vincalma que estuvieron haciendo la actividad afuera del penal de Atlacholoya. Y bueno, Marilu, ¿qué nos puedes platicar? Tú eres la que está como más metida en ese rollo. Sí, pues mira, como que la premisa es, donde haya una mujer, ahí voy a estar. Donde yo, mujer, ahí voy a estar. Me conecto contigo por el hecho de ser mujer. No importa de dónde eres, no importa lo que eres, pero me conecto. Y esta premisa es lo que es la vinculación. Por eso se llama Mujeres Vinculadas, precisamente por lograr una unión de las mujeres. Así como ustedes se juntaron en la marcha lésbica. Así es. Eso, es hacer unión. Yo como mujer te apoyo, escucho, te entiendo, te comprendo y más allá, te amo, independientemente de lo que seas, porque si seguimos separadas, vamos a seguir siendo un relajo. Y pues justo eso, es justo lo que buscamos en Mujeres Vinculadas, es el objetivo, como ya les había comentado en algún programa. Yo estoy en un taller, de hecho, todos los miércoles cuando me vengo para acá, vengo de ese taller. Relajada. Tranquila. Sí, no, solita. Por razón traes tan buena vibra, siempre. Oye, pues nos escribe aquí Juana la Loca en Facebook y nos dice que se oye muy bien y que le llama mucho la atención la tranquilidad que transmiten las entrevistadas y que se le figura que hacen meditación o de alguna manera trabajan con sus emociones, es decir, que se hace evidente este trabajo que hacen las mujeres de Vincalma con la cuestión de las emociones, con la cuestión del equilibrio, supongo que mente, cuerpo, espíritu y todas esas. Exacto. Como sí. Teorías que pues digo, independientemente de lo que creamos o no creamos, que cada quien es libre de creer en lo que decida, pues estas cuestiones que no dañan a nadie, que no tienen como este sentido negativo, sino al contrario. Y bueno, habrá quien crea, habrá quien no crea, habrá quien le sirva, pero siempre con esta mentalidad positiva de, bueno, hacer algo y por lo menos hacer algo pensando en el bienestar de una misma y de las mujeres que nos rodean, ¿no? ¿Sabes qué? No es, bueno, no es que hagamos meditación, porque yo me incluyo en este grupo, sino que más bien hay un espacio, hay un lugar en donde vas a soltar toda la mierda, por perdón de los radioescuchas, perdón, discúlpenme, pero vas a dejar todo, vas a trabajar contigo, tu único instrumento eres tú y la otra mujer que está al lado. Siempre decimos que es tu espejo. Dicen que cuando algo te choca, te checa, y eso es muy cierto. Cuando algo te molesta de alguien es porque seguramente tú lo traes y la neta sí cuesta como aceptarlo, ¿no? Pero más bien eso, más bien como que tratamos de no ocultar todo lo malo o las emociones como negativas que traemos, y eso ayuda al planeta, ayuda a otra mujer, energéticamente de verdad se siente, ¿no? Así es. Pues agradecemos los comentarios que nos hace aquí Juana la Loca, siempre al pendiente del programa y de la radio. Un saludito a Juana la Loca. Sí, un abrazo para allá. Y bueno, agradecemos a quienes estén conectados, conectadas en Facebook. Aquí me saludan las musas mujeres gay en Facebook. Y dice, bueno, hola, saludos y gracias. Y nos están escuchando. Pues gracias a ustedes por seguirnos. Y pues los demás, las demás que estén ahí del otro lado de la computadora y quieran participar, comentar algo acerca de los audios que estamos poniendo o de cualquier otro tema, recuerden que esta radio comunitaria y en especial este espacio de las Brujas de Venus, pues se hace pensando en las mujeres de Cuernavaca, de México, del mundo, que quieran participar, que quieran dar su opinión, levantar la voz. Y bueno, no importa la edad, no importa el contexto social, económico, eso es lo de menos. Aquí todos participamos, todas participamos. Y bueno, hablando de esto un poquito que dices, sí, que todas y todos es que escuchemos. Bueno, yo sí les quiero invitar a todas las chicas que nos escuchan o los chicos, ¿no? Que les digan a su mamá, a sus tías, a sus abuelitas que prendan su compu y nos escuchen, porque generalmente pues los chavos somos los que aprendemos la compu y escuchamos esto, ¿no? Entonces, para que no se cierre este público solo a los chavos, a la chaviza, que también está rico, pues que nos enriquezcan las señoras con experiencia y ya mujeres de edad, ¿no? Así es, pues sí, todos, todas cabemos en este medio alternativo, es precisamente lo que queremos, incluir, ser inclusivos, ser abiertos a todas las propuestas, ¿no? Porque también de parte de ustedes, pues es de donde vienen las propuestas nuevas, las propuestas que a veces nosotros dentro del colectivo pues no alcanzamos a ver. Entonces, bueno, pues se agradece, ¿no? Les recordamos, estamos en www.radiochinelo.org. En la parte de programas, ahí está Las Brujas de Venus, es un blog, entonces ahí también puede comentar, es muy fácil, nada más se meten ahí a la parte de la página donde dice Brujas de Venus y hasta abajo viene que pongan un nombre, pueden poner un nombre o un seudónimo y pues poner ahí su comentario, aquí lo vamos a estar checando. Y antes de irnos a un corte y a una canción, hablando precisamente antes de cerrar esta parte de lo de Vincalma y las mujeres que están en prisión, hay un movimiento que se está haciendo. A mí me mandaron el grupo de Mujer Vida por Facebook, me mandó este comunicado que les voy a leer. Es sobre un movimiento en contra de estas leyes represivas hacia las mujeres, el tajo a su libertad de decisión de su cuerpo y su sexualidad, de nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Entonces, bueno, se los leo. Dice ciberactivismo, que es como una herramienta nueva que también hay que aprovechar, ¿no? Los medios de comunicación, que a veces pueden ser fríos, a veces pueden causar problemas, porque pues así somos los seres humanos, ¿no? Que nos metemos en problemas hasta por estos medios como Facebook o como el Messenger y demás, porque son medios fríos, porque no son medios directos y bueno, pero hay que ocuparlos como herramientas para pues presentar propuestas, para exigir la defensa y el cumplimiento de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, que siempre estamos aquí tratando de pues de estar a favor y de jalar a la gente a que se una a estos movimientos, ¿no? Entonces es ciberactivismo por la libertad inmediata de Leslie. Leslie es una chavita de 21 años, originaria de Mexicali, que fue privada de su libertad y sentenciada a 23 años de prisión, culpada del delito de homicidio agravado por parentesco. Esto quiere decir que esta muchachita de 21 años, Leslie, se practicó un aborto y, pues, además de la carga emocional, del daño físico que se provoca, que, bueno, a lo mejor mucha gente no tiene mucha información al respecto, queremos hacer incluso un programa aquí en Las Brujas de Venus al respecto, ¿no?, del aborto y de las leyes que se deben hacer para la interrupción legal del embarazo. Ese es el nombre que se le debe dar a esa práctica, porque, bueno, hablar de aborto, pues tiene una carga moral, tiene una carga incluso religiosa. Entonces, bueno, ¿no? Es más bien la interrupción legal del embarazo, que ya está aprobada en el DF, pero aquí en Morelos no se ha dado pasos hacia adelante al respecto, sino hacia atrás. Pero justo esto que estás diciendo, o sea, aparte del daño físico, del daño moral, de todas las mujeres que nos escuchan y alguna vez se les ocurrió o lo hicieron, ustedes saben toda la carga que trae, más aparte, 24 años de prisión se me hace realmente excesivo, se me hace inconcebible, absurdo. Totalmente, ¿no?, ridículo, ¿no? Entonces, a esta mujer se le sentenció a 23 años. Esto quiere decir que si esta sentencia se cumple, se lleva a cabo, pues estará saliendo de la cárcel a los 44 años de edad, ¿no? Sí, entonces, se le va la juventud, se le van las oportunidades en la edad en donde se trabaja más, se vive más y disfruta más. Y bueno, todo por estas leyes retrógradas y estas leyes represivas, ¿no?, que tienen todo que ver con la cuestión moral, religiosa, católica, que pues emplea el gobierno federal, que no es nada oculto, que no es un secreto, que, bueno, el Estado y la Iglesia siguen íntimamente relacionados. Entonces, bueno, esta ley sobre todo tiene una carga especial en la cuestión moral. Y, bueno, para en vez de reivindicar, o sea, ¿qué es lo que te hacen, no? Te llenan de culpa, ¿qué 23 años, o sea, de verdad se me hace una noticia realmente horrible, horrorosa, y que siga pasando, ¿no? Y que así nos sigamos dejando, y que realmente no defendamos el derecho de que es nuestro cuerpo, de que decidimos sobre nuestro cuerpo, y que nadie más puede exigirnos ni hacernos más allá de lo que nosotros decidamos, ¿no? Entonces sí se me hace bastante, y pues no hay que dejarnos, ¿no? Así no hay es, que dejarnos. Y lo que se puede hacer es, en este caso, digo, se pueden hacer un montón de cosas si nos organizamos, siempre lo decimos, ¿no? Si nos organizamos y si somos cada vez más pensando lo mismo y haciendo lo mismo, bueno, es bastante, bueno, es menos difícil, no más fácil, pero sí menos difícil. Entonces, en este caso, se puede exigir la libertad inmediata por medio de una carta de protesta que se envía a las y los funcionarios responsables de este caso en específico de Leslie. Y bueno, los invitamos y las invitamos a que entren aquí en internet, ya que está su página de Radio Chinelo abierta, pues que abran otra pestaña y que se metan a www.tupuedessalvartuvida, así todo junto, tupuedessalvartuvida.org/Leslie, Lesly. Entonces ahí envías, es igual como un blog, hasta abajo aparece que pongas tus datos, tu nombre y la región de donde escribes, envías una carta de protesta y llegará directamente a los buzones de estos funcionarios que están pues a cargo de este caso. Y pues igual, ¿no?, correr la voz de estos mensajes que se están enviando, entrar al portal, pues mandar una carta en donde digamos, no es necesario que lo hagamos de manera poética o de manera totalmente bien redactada, digo, si se puede, qué bueno, ¿no? Pero si no, pues lo importante es dar a conocer el disgusto que tenemos, la no satisfacción y pues decir no estoy de acuerdo, alzar la voz y decir yo desde este lugar en donde vivo, desde mi pequeña trinchera, desde mi pequeña herramienta, como mujer, como hombre, como niño, como grande, como adulto, como viejo, como lo que sea, yo no estoy de acuerdo con que se practiquen este tipo de injusticias. Pues, exacto, esa es la palabra, ¿no? Injusticia total. Entonces, bueno, ojalá que este medio sirva para atraer a la gente a que participe, a que se meta a este blog y alce la voz en contra de estas injusticias legales que se hacen en contra de las mujeres. 21 años tiene la chavita y, bueno, habrá también que ver como el contexto en el que se dio el aborto, ¿no? La interrupción del embarazo, que pues casi siempre lo sabemos, se hace de manera clandestina. No quiere decir que cuando haya leyes que permitan estas prácticas, empiecen a salir abortos hasta por debajo de las piedras, ¿no? Simplemente se va a ver reflejado en las estadísticas que hay tantos abortos, tantas interrupciones legales del embarazo por tantos años, por meses y demás. Pero eso no quiere decir que aparezcan. Simplemente se hacen visibles porque se va a hacer en el marco de la legalidad, se va a hacer de manera higiénica, de manera segura, de manera que se arriesgue lo menos posible la vida de la mujer que se lo practique. Y bueno, eso es lo que buscamos, ¿no? Pero aparte también creo que es una actitud de conciencia, ¿no? O sea, no creo que la solución, como lo hemos visto, la violencia genera más violencia, ¿no? Entonces, si lo que queremos es generar conciencia para que las mujeres no tomen desde esa trinchera, desde ese lugar, la decisión de abortar, no creo que sea la mejor manera. No creo que también otra persona deba de opinar tan tajantemente la decisión de una persona. Si a veces una decisión de me como un helado de chocolate o de vainilla es tan difícil y todo mundo se mete, pues te confunde más. Creo que es una decisión totalmente personal. Y cuando existe la pareja, pues de pareja, pero cuando no existe y cuando hay casos de violación o hay casos más extremos, sí creo que es totalmente respetable y totalmente estamos en el derecho de hacerlo. Claro, y hablando de esta cuestión de con pareja o sin pareja, pues a mí me parece que la decisión sobre el cuerpo de una mujer lo tiene solo la mujer, ¿no? O sea, hay cuestiones que se deben platicar en pareja sobre la planificación familiar. Ojalá todas las parejas planificaran, previeran la cuestión de los hijos para que no hubiera tantos hijos, tantas hijas abandonadas, mal queridas, mal cuidados y demás. Pero en esta cuestión, cuando ya se da el hecho, cuando no hay planeación, cuando sale embarazada la chavita o la mujer grande y no lo tenía planeado y no era algo preconcebido, la decisión es de la mujer, ¿no? Sí, y si el hombre apoya o la otra mujer, en el caso de las parejas lesbianas, que ya hemos hablado al respecto, si la otra mujer o el hombre que sea pareja de esa mujer que está embarazada apoya y respeta, qué bueno. Y si no, pero, la decisión de continuar o de tener el embarazo es de la mujer que está embarazada, ¿no? Pero ahí también creo que, o sea, una mujer sí debe estar muy segura de qué onda, de qué quiere y a dónde va. Claro. Porque también, miren, hay muchos hombres machistas. Yo he escuchado muchísimo esta cuestión de que sin envoltura no hay dulce o algo así. O con envoltura, sin globito no hay fiesta. Sin globito no hay fiesta y cuestiones así, ¿no? Entonces, mujeres, pues también cuidémonos, ¿no? No porque el hombre te diga, no, pues, qué flojera, qué aburrido, tú cuídate, tú tómate las pastillitas. ¿Por qué? Es una cuestión de igualdad, es una cuestión de respetarme y de respetar. Y si fue una noche loca, una noche de copas, ¿no? Entonces, está bien, pero entonces también ahí sean conscientes y no dejen que también pasen los hombres o algunos que machistas sobre esto, ¿no? Porque está la pastillita el día siguiente y lo que sea, pues sí, pero y nuestra obligación como mujeres es cuidarnos a nosotras mismas, porque deja tú el embarazo, una infección, está el papiloma humano, está el SIDA, ¿no? Que por ahí una amiga está haciendo una asociación en México, le mando un saludo si nos está escuchando, del BPH, ¿no? Del papiloma humano. Ah, pues hay que invitarla. Hay que invitarla, claro que invítala, sí. Invítala abiertamente. Titas Moreno, si nos estás escuchando, bueno, te invitamos acá al programa, ¿no? Que nos hables un poquito del papiloma humano y este es un tema bastante interesante. Por eso les digo, mujeres, el condón, la verdad, es lo de menos, la pastillita, etcétera, es cuidarnos. ¿Y con quién te metes? dicen por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, pero también, digo, la protección, los anticonceptivos son importantísimos, ¿no? Aquí también Juana la Loca nos dice que también hay que presionar a los diputados, que es que nos representan, y que se pongan a desquitar sus estratosféricos salarios. Así es precisamente lo que opinamos. Los diputados, la gente que está adentro, que realmente puede mover las legislaciones, pues son quienes se tienen que poner las pilas, ¿no? Entonces los invitamos, y si digo, si por ahí nos está escuchando algún diputado, alguna diputada, pues los invitamos a que cumplan, ¿no? Cumplan con su trabajo, cumplan con su papel y se pongan el saco del título que tienen, ¿no? Y bueno, pues esta cuestión del aborto, de la interrupción del embarazo, pues será algo que tendríamos que poner en un programa completo, ¿no? Para abarcarlo. Hay por ahí algunos documentos de las compañeras de Gire. Subí a la página de internet de la radio un link de un documento en PDF sobre esto del aborto, la salud y la reproducción de las mujeres. Entonces ahí entren a la página radiochinelo.org, métanse a la parte de las brujas de Venus y ahí hay información también al respecto de las compañeras de Gire, que también han sido bastante solidarias, han dado talleres sobre periodismo y género, y bueno, lo agradecemos muchísimo porque es precisamente la información que necesitamos tener. Y bueno, pues son casi 10 para las 6. ¿Vamos a mandar una rola? Sí, ¿no? Bueno, es momento. Dejemos de hablar un momento y vamos a dejarlos con Ojos Claros, Labios Rosas de la guapísima Eli Guerra. Que aparte de guapísima, talentosa, tiene un talento innegable, ¿no? Esta canción es Ojos Claros, Labios Rosas, es una canción bastante sexy. Y bueno, pues tendrá alguna dedicación personal que no diré al aire, pero bueno. Para allá va. Regresamos todavía para el último bloque de Las Brujas de Venus. Y bueno, un saludo a los que nos estén escuchando. Creo que por ahí está Vanessa Santos, está Jocelyn Cuamazzi, a quienes mando un abrazo muy fuerte. Y regresamos. Recuerden que tenemos un cuaderno Cuerpo de Mujer, regalo de las compañeras de Cidal, en especial un agradecimiento a Flor de Cire, que fue la que nos trajo estos regalitos para las radioescuchas. Es el segundo tomo de Lesbianismo y Diversidad. Ya Juana la Loca se llevó uno, esperamos sus comentarios pronto para difundirlos aquí en Las Brujas de Venus, que es también lo que nos interesa, que la gente participe, que se gane cosas, que después de sus opiniones, ¿no?, al respecto. Exactamente, hacer un medio alternativo, un programa alternativo. Vamos con esta canción de Eli Guerra. Yo se la dedico, si me escucha, mi amiga. Aire. Ay, sí. No, bueno, es una amiguísima de muchos años que me recomendó esta canción. Sweet, si nos estás escuchando, pues un besote y pues aquí está tu canción. Ahorita regresamos. Aquí en Las Brujas de Venus, son las 5:54 de la tarde de este miércoles 30 de marzo de 2011. Se nos va otro mes del año. Yo no sé ustedes, pero a mí se me está haciendo de volada. Este año ya es marzo. Y hay información de las compañeras de CIMAC, siempre puntual en su información periodística. que nos mandan cada semana, cada lunes, nos están mandando el comunicado de todas las notas alrededor de los grupos de mujeres del país. Y bueno, CIMAC es Comunicación e Información de la Mujer AC. Se puede buscar ahí en internet como www.cimacnoticias.com. Ahí chéquenlo, es un trabajo bastante importante, bastante grande en la cuestión de las mujeres. Y bueno, hay mucha información, ¿no?, todas las semanas alrededor de estos grupos de mujeres. Les voy a leer un fragmentito. Es una nota de opinión que hizo Teresa Moyá. Se llama La culpa entre lo permitido y lo conquistado. Y bueno, dice: en nuestra sociedad moderna y básicamente heteroasignada, nos seguimos moviendo entre lo permitido y lo conquistado. Lo permitido viene asignado por múltiples factores, pero básicamente por las grandes religiones monoteístas que imponen y legalizan, entre comillas, algunos actos que siguen siendo diferenciados para mujeres y hombres. Y el poder lo sigue teniendo mayoritariamente los hombres, aunque tampoco ellos quedan exentos de este sentimiento de culpa, lo que hablábamos precisamente de las religiones. En uno de los textos de Victoria Sendón de León, llamado El bipoder como instrumento de sumisión, encontramos la siguiente definición que no deja lugar a ninguna duda. Dice lo siguiente: lo que comenzó siendo mandatos explícitos del poder de arriba, se ha ido convirtiendo en un bipoder, es decir, en una autocensura y autorrepresión, no coercitivas externamente, sino asumidas desde dentro por el sujeto de modo inconsciente. Ni qué decir tiene que el bipoder es mucho más limitante que el poder explícito. Creo que no queda lugar para demasiadas dudas. En general, se ceban en aquellos aspectos relacionados con las vidas privadas de las personas y sus sentimientos. Nos dicen, mejor dicho, nos imponen qué hemos de sentir, cómo e incluso hacia quiénes hemos de encaminar nuestros sentimientos. Bueno, aquí habla un poco de la diversidad sexual, de la diferencia, de las abismales diferencias entre el trato entre hombres y mujeres. Y bueno, dice, continúa: de ese modo nos asignan directamente un papel heterosexual, sin que apenas puedan contemplarse otras opciones como la homosexualidad, la bisexualidad, transexualidad, etcétera. Incluso en algunos países las opciones sexuales diferentes a la permitida son castigadas con la pena de muerte, todavía a estas alturas del partido. De ese modo, y en nuestra sociedad con claras influencias judeocristianas, nos permiten, entre comillas, el amor, enamorarnos y como consecuencia de este hecho cohabitar con el fin de tener descendencia con la pareja elegida a través del matrimonio. Bueno, habla un poco de las estructuras marcadas e impuestas, ¿no?, por este sistema en donde pues naces, creces, te casas con alguien del otro sexo, te reproduces y mueres, ¿no? Y esto como fin de la vida humana, ¿no? Sigue diciendo: pero este hecho tiene trampas múltiples, puesto que del mismo modo que permiten y consagran el amor entre una mujer y un hombre a través del matrimonio, no permiten que ese amor pueda desgastarse ni siquiera desaparecer, con lo cual los posibles amores que puedan surgir hacia otras personas quedan automáticamente condenados, haciendo sentir culpable a quien se atreva a sentir de nuevo el amor hacia otras personas. Y hablo en plural porque el ser humano tiene derecho a enamorarse muchas veces a lo largo de su vida y de muchas personas sin sentirse por ello culpables. Este es solo un ejemplo. Afortunadamente hemos conquistado la libertad de poder divorciarnos y volver a comenzar otras relaciones, pero aún así el estigma de la culpa permanece a lo largo del tiempo. Además, en el caso de las mujeres se acrecienta el tema de la culpa con la llamada manzana de Eva, entre comillas, cuyo estigma ha permanecido a lo largo de la historia. Se nos asignó el papel de malas desde el origen y así nos ha ido. De ese modo, cuando conquistas la libertad de elegir entre la maternidad o la no maternidad, te sientes juzgada durante mucho tiempo hasta que puedes dejar atrás ese sentimiento impuesto. Y de nuevo, este es un ejemplo. Pero a raíz de este ejemplo y de lo anterior, se está construyendo un modelo de familia excluyente, ortodoxo, misógino y potenciador de las culpas, por conquistar derechos que, según algunos mandatos divinos, entre comillas otra vez, nos están vetando como personas y especialmente como mujeres. De ahí que a través de los códigos androcéntricos se confunda el derecho a la maternidad libre, voluntaria y compartida o no, con el aborto indiscriminado, cuando lo único que pretendemos es ejercer nuestras conquistas sobre nuestro propio cuerpo y nuestro derecho a ser o no ser madres. De este modo, insisten algunos grupos bastante ortodoxos en reivindicar esas ideas inculpatorias para estigmatizar a quienes por convencimiento pensamos de otro modo y lo practicamos. Además, pensamos que otro tipo de familias son posibles y que las creencias de cada persona se han de construir sobre la base de la tolerancia, la no agresión a otros modos de pensar y sentir, y sobre todo erradicando culpas por algo que nos han impuesto por dioses, impío, crueles e inexistentes, cuyo discurso manipulado por sus sectarios, seguidores, únicamente pretende mantener un orden social injusto, desigual, misógino y controlado por ellos. Afortunadamente, las conquistas sociales van rompiendo poco a poco los permisos que esos malvados dioses nos otorgan en su día. Así es como escribe la compañera de CIMAC, un ensayo bastante, bastante bueno, bastante profundo, Teresa Moyá, de CIMAC, a quien agradecemos mucho que sigan escribiendo, que sigan mandando puntualmente la información de pues este grupo de comunicación y formación de la mujer AC. Y bueno, pues habla de varios temas, ¿no? Justamente los que tocamos hoy. Sí, justamente, las ¿no? relaciones lésbicas, el aborto, y la cuestión de los pensamientos basados en estas cuestiones morales, que bueno, todavía dices que lo moral es lo que nos lleva a actuar de manera benéfica para una misma y para los demás, ¿no? Pero las cuestiones legales es donde hay que trabajar mucho más para limita que... y justifica. Sí, claro. No. Y aparte, en la cuestión del legal hay que exigir, ¿no? Desde sí. nuestra trinchera, desde nuestros espacios pequeños o grandes, hay que exigir que... No es necesario que vayas y te plantes en una marcha, pero sí es necesario que tú, como ciudadano, estés consciente y sepas y te informes. Y a partir de eso, tú generes tu propio criterio y puedas ayudar, exigir y decir lo que sientes, ¿no? Pero sí, como tú dices, cada quien en sus trincheras. Se puede hacer mucho, ¿no? Se puede hacer mucho, no es necesario como ser activista o no, simplemente desde donde estás, desde las personas que te rodean, pues hacer algo al respecto de lo que pensamos y sentimos. Aquí hay una información sobre la compañera que nos comentaba Marilú, a ver. Sí, a ver si próximamente le invitamos para que nos comunique todo esto, pero chicas que nos escuchan, es interesante e importante que ustedes lo vean, es un grupo creado en Facebook que se llama MH contra BPH. Entonces, categoría interés común, sexualidad, este grupo está creado para las personas e instituciones que deseen unirse a una campaña contra el BPH. Este virus afecta a millones de personas, es difícil detectar y hay muy poca información al respecto. Abierto, todo el contenido es público. Es un grupo por Facebook, entonces lo pueden buscar ahí, MH contra S BPH. Sí, y bueno, en las noticias estamos gestionando una campaña audiovisual para difundir información sobre el BPH, que es cómo se contrae, las implicaciones psicológicas, emocionales y sociales que trae consigo la contracción del virus. Queremos contar historias reales, anónimas, por supuesto, que den un mensaje a la población sobre prevención del virus. Necesitamos el apoyo de aquellas personas que hayan contraído este virus o tengan una relación cercana con alguien que lo contrajo. Sus nombres serán completamente anónimos. También necesitamos el apoyo de instituciones y fundaciones para llevar a cabo el proyecto. Únete. Tendremos más información próximamente. BPH, virus del papiloma humano, si no saben o no están enteradas. Entonces, chicas que nos escuchan, que hayan pasado esto, tal vez les da pena, tal vez no saben cómo decirlo. Entonces, ya que esté por acá mi amiga, platicaremos en una mesa redonda, supongo, en experiencias y diremos las implicaciones psicológicas, emocionales y de salud que tiene, ¿no? Entonces, es importante unirse a este grupo y apoyar a las mujeres que tienen BPH. Así es, pues ojalá que nos esté escuchando esta mujer, ¿cómo dices que se llama? Titas Moreno. Ok, pues ojalá que nos esté escuchando, y si no, aquí Marilú se hará cargo del contacto para que pronto venga a las Brujas de Venus y esté transmitiendo con nosotros. Nosotras ya nos vamos, son 6:05 de la tarde, y bueno, las quiero invitar a quienes nos estén escuchando a que si ahorita a partir de las 6 de la tarde tienen un tiempo, pues no libre, sino más bien que quieran emplear en una buena causa, pues los invitamos, las invitamos a que acudan a la Plaza de Armas de la ciudad de Cuernavaca, enfrente del Palacio de Gobierno. Se está llevando a cabo una ofrenda, una manifestación a través de carteles y de poesía y de música, en donde estamos participando nosotros, nosotras como Radio Chinelo, como parte del colectivo y como parte también del movimiento cultural, artístico, comunicacional del Estado, que bueno, estamos de luto, seguimos de luto y seguiremos de luto por la muerte de Francisco Sicilia, hijo de nuestro compañero Javier Sicilia, que bueno, fue asesinado hace un par de días. Ya salió en los medios de comunicación, desde los comerciales, estuvo incluso como nota en el noticiero de Carmen Aristegui, y bueno, pues en la jornada hicimos al movimiento cultural artístico de Cuernavaca, pues lanzamos un desplegado con todos nuestros nombres y firmas a favor del esclarecimiento de este asesinato, en donde pues fueron víctimas 7 personas, iba entre ellos una mujer. Y bueno, desafortunadamente pues nos toca de cerca, ¿no? Siempre hablamos de pues las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, aquí en Morelos, ¿no? Siempre con ese compromiso, con ese dolor que sentimos de manera personal y de manera colectiva con cualquier muerte, sobre todo las muertes violentas en medio de esta guerra que nosotros no pedimos y que es impuesta todos los días por el gobierno federal y por los cárteles de narcotráfico. Y bueno, pues hoy nos toca de cerca, hoy nos toca directamente y nos toca fibras bastante sensibles. Han sido 2 días de duelo permanente frente al Palacio de Gobierno, en donde, repito, hay una ofrenda de flores, de pancartas, de mensajes, de poemas que pues organizamos para pues darle una despedida respetuosa a este muchacho. Tenía 22 años aproximadamente, fue brutalmente asesinado, tenía pues marcas de asfixia, de tortura, y bueno, exigimos justicia, decimos una vez más, y no nos cansaremos de hacerlo, decimos basta de violencia, basta de sangre, basta de asesinatos. Y bueno, hoy en especial, a partir de ahorita, a las 6 de la tarde, pues tendremos una caminata alrededor del primer cuadro del Zócalo de Cuernavaca, con veladoras, con flores, con pancartas, si se pudiera que traigan ropa blanca, y si no, pues también, ¿no? Lo que importa es acompañar, lo que importa es levantar la voz, y pues entre más seamos, pues más se podrá hacer. Y bueno, pues de manera personal, el más sentido pésame a la familia, a los amigos, y me incluyo, ¿no?, por este asesinato de Francisco Sicilia, que tenía 22 años y pues, bueno, que ya no está con nosotros. La mejor manera de ayudar, de dar el sentido pésame, es apoyando estas situaciones, esta marcha, con todo el respeto, con todo el amor que se merece esa familia y este joven y su papá. Entonces, si tienen realmente intenciones de ya no estar generando y apoyando esta delincuencia, pues acompáñenos, ¿no? Así es, pues los invitamos entonces a que se unan, a que participen. Ahí vamos a estar, ahí va a estar parte del colectivo de Radio Chinelo en el Zócalo de la ciudad de Cuernavaca. En estos momentos se hará la caminata alrededor del primer cuadro. Entonces los invitamos, agradecemos, digo, no es como muy lindo terminar con este tipo de noticias, pero son necesarias, ¿no? Hay que utilizar los medios de comunicación para exigir justicia, para exigir el esclarecimiento de estos crímenes que se siguen llevando a cabo todos los días. Y bueno, entonces todos los días estaremos aquí denunciando y exigiendo que se resuelva desde arriba y desde abajo esos conflictos, ¿no? Nosotros siempre, bueno, yo de manera personal me considero pues seguidora, ¿no?, de compañeros y compañeras que se solidarizan con el bienestar de los demás. Y bueno, pues desde aquí, como parte de Radio Chinelo, pues los invitamos a que participen con nosotros, se unan y le demos una despedida respetuosa y amorosa a este muchacho que se adelantó. Nos vamos a ir con una canción. ¿Cuál vamos a poner? ¿La de Bebé? La de Bebé, sí, vamos a poner la de Ella, de Bebé, cerrando este marco un poquito después de esta noticia dolorosa y triste, pero un poquito cambiando la energía para el amor y la luz. Pues entonces, cerrando este marco de todo el mes de la mujer dedicado, entonces esta rola va para todas las mujeres